Bueno, pues voy a empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Una vez más, la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, a pesar de la crisis, ha organizado la Feria del Libro. La 17ª Feria del Libro no es más que un conjunto de actividades. Cuentacuentos, encuentro con autores, presentaciones de libros, talleres, exposiciones, encaminadas a fomentar el arte de la lectura, tan necesaria en nuestra vida. Pero hoy es un día de fiesta y de agradecimientos. Quisiera agradecer a Manolo Astorga como autor del cartel y a Emilio Alba como pregonero por sus desinteresadas colaboraciones. También a la dinamizadora del Centro Guadalinfo, Gracia María Zamora, y a todos los lectores que han participado en las actividades previas a la Feria del Libro, en la confección y realización de los banderines lorquianos, que tiene como objetivo decorar la propia Feria del Libro, además de celebrar el 75 aniversario de la muerte del autor andaluz Federico García Lorca. También al Club de Lectura de la Biblioteca de Archidona, por leer con tanto entusiasmo al autor de Grandes Esperanzas, que este año se celebra el bicentenario de su nacimiento. A la Guardería Municipal San José, a los centros de enseñanza, a la técnica del Centro Municipal de Información, Águeda González, a su concejala Juana Barrios, a la Asociación Ochevalia y a todos aquellos que ven la lectura no como una actividad ni como una afición, sino como un recurso necesario para vivir, respirar y alimentar, porque así lo siento yo. Y a continuación voy a darle la palabra al señor alcalde. Bueno, muy brevemente, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Sole. Con el acto que hoy desarrollamos aquí, damos comienzo a la 17 edición de la Feria del Libro de Archidona. Como ha dicho Sole, a pesar de las circunstancias que todos estamos viviendo y las administraciones estamos viviendo, pero creo, lo he dicho en varias ocasiones, y creo que aun en situaciones de crisis la cultura es imprescindible para un pueblo. Creo que el pueblo que renuncia a la cultura renuncia a sí mismo. Por tanto, aun en momentos de crisis y en momentos de dificultad, habrá que adaptarse a las circunstancias, como el resto de la vida, pero hay que seguir manteniendo esos espacios culturales que enriquecen a la persona, enriqueciendo a la persona, enriquecen a la sociedad y, en definitiva, nos enriquecen a todos en nuestra relación mutua. Solo he hecho el agradecimiento a todas las entidades que colaboran en la Feria del Libro. Me vaya a permitir que lo focalice en ella como dinamizadora de la Biblioteca Municipal y de este evento, por supuesto en el concejal responsable, el concejal de Cultura. Y lo más importante, esperemos que estos dos días, este fin de semana, en el que el libro es el protagonista y que se nos invita a acercarnos a él, pues sirva para eso, para que cada uno de nosotros nos acerquemos a la lectura y al libro con un elemento pues de mejorar y de enriquecernos personalmente. Las actividades van a ser muchas, van a ser presentaciones de libros de paisanos nuestros, como ha dicho Sole, va a haber cuentacuentos, se va a trabajar con los centros educativos porque creo que es importante las nuevas generaciones, el irla introduciendo en la lectura. En definitiva, un fin de semana que no quiere ser un oasis en el desierto, sino simplemente una llamada de atención para una lectura o un acercamiento al libro de forma constante y permanente. Así que en Sole personalizo a todas aquellas personas que colaboran con esta entidad. Felicidades porque llevamos ya 17 ediciones. Yo creo que somos el municipio de la comarca que ha mantenido un evento de este tipo continuamente tanto tiempo. Y, por supuesto, animarnos a que disfrutemos de esta oportunidad, no solo como algo anecdótico, como ya digo, sino como una fórmula para seguirla manteniendo a lo largo del año. Naturalmente, felicitar y agradecer a Manolo por el cartel, agradecer su colaboración y, por supuesto, también agradecer la colaboración de Emilio. Venimos de otro acto cívico en reconocimiento a la calle que lleva su nombre en nuestro municipio y agradecerle pues que se haya prestado también para incitarnos a otro elemento que no tiene nada que ver con la vida profesional de es como es la lectura desde otro punto de vista, ¿no? La del ocio y la del divertimento. Muchísimas gracias a todos. Tengo que ausentarme porque tenemos un proceso, como todos sabéis, por los medios de comunicación en marcha y tenemos una reunión aquí en Archidona. Así que muchísimas gracias a los dos protagonistas de este acto y en nombre de Sole a todas aquellas personas que hacen posible que la Feria del Libro cada año vaya a más. Así que muchísimas gracias a todos. A continuación, os voy a leer una pequeña reseña del autor del café, Manuel. Manuel estudia Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Málaga. Se traslada muy pronto a Madrid para continuar sus estudios haciendo un máster de Dirección en Arte. Actualmente, como él dice, trabaja como director de arte junior en la capital de España, o sea, en Madrid. Y sin nada, os paso y a ver Manolo que nos explique algo sobre su cartel, ¿vale? Buenas tardes. Desde siempre he participado en las actividades de Archidona. Ahora y desde fuera he querido seguir participando de una manera altruista, con un regalo a mi pueblo. Y qué mejor que crear el cartel de la Feria del Libro, de siempre una de mis ferias favoritas. El cartel es un bodegón compuesto por varios elementos reales, que luego han sido iluminados y fotografiados. Esta técnica se llama táctil, porque da la sensación de que se puede tocar, y es real. No es un collage digital ni una ilustración. El táctil es una técnica laboriosa, hay que dedicarle muchas horas de trabajo para generar una sola imagen, con una meticulosa puesta en escena en cuanto a elementos de composición, luz y postproducción. El tema de la 17ª Feria del Libro es la Biblioteca de Archidona. Tras varios bocetos y pruebas, sinteticé el concepto de nuestra biblioteca extrayéndolo en cuatro elementos. La R y la C son las iniciales del doctor Ricardo Conejo Ramilo, cuyo nombre lleva la biblioteca. Como protagonista en la composición tenemos al libro de la historia de Archidona, escrito por el doctor Ricardo, representado a través de un libro con una cinta de registro, que tiene una A dentro de un octógono, como símbolo de nuestro pueblo. La mano representa a los usuarios de la biblioteca y la cercanía y facilidad para acceder a la cultura que nos presta esta. El juego de la abstracción hace que el cartel tenga varias lecturas, todas son igual de válidas. El código de color es sencillo pero efectivo, sirve para enfocar la atención a los elementos principales de la composición. Agradezco desde aquí la ayuda que me han prestado Sergio del Puerto, Paloma Rincón y Rodrigo Aguadé, mis grandes amigos y mentores, quienes desde que me trasladé a Madrid me han enseñado a amar mi profesión tanto como ellos la aman. También os agradezco a todos el que hayáis asistido a la presentación, sobre todo a mi familia y amigos, que de sobra saben que este es un momento importante para mí. Muchas gracias. A continuación, para dar paso a Emilio Alba, yo quería que desde la biblioteca y sobre todo desde el Club de Lectura, algunas de mis mujeres, pues presentara a Emilio Alba, porque el Club de Lectura somos todos una piña y trabajamos, y entonces yo reparto responsabilidades, en fin. Y entonces hay una persona muy representativa del Club de Lectura, que es Isidora, que nos va a hablar algunas palabritas de Emilio. Cuando quieras, Isidora. Buenas noches. Hoy contamos con la presencia de Emilio Alba, que va a ser el pregonero de la 17ª Feria del Libro de Archidona. Todos conocemos su faceta como médico oncólogo de prestigioso renombre. Actualmente es jefe de servicio del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, Hospital Clínico. En Sani es el director de su Instituto Oncológico. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, de la Sociedad Andaluza Oncológica, miembro de Asociaciones Europeas y Americanas de Investigación sobre el Cáncer, miembro de la Junta Directiva de la Investigación y el Tratamiento del Cáncer de Mama, autor de múltiples publicaciones en revistas internacionales y, además, es profesor asociado de Medicina por la Universidad de Málaga. Para mí, presentar a Emilio Alba esta noche va más allá de su vida profesional. Está aquí con nosotros por ser un gran lector. Él mismo se define como devorador de libros. El poco tiempo libre que le queda lo dedica mayoritariamente a la lectura. Le gusta mucho la novela inglesa del siglo XVIII, los ensayos de política o sociología. Cuenta además con una buena asesora en casa a la hora de leer narrativa actual o novela histórica. Su mujer, Lola Linero, que es una gran lectora. Desde el Club de Lectura, Emilio, te estamos muy agradecidas de haber aceptado pregonar nuestra Feria del Libro. Es un apasionado de su pueblo. Viene cada vez que su ocupación le permite. Cuando se reúne con sus amigos de Archidona, siempre habla o pregunta sobre temas de su pueblo. He de destacar su calidad humana. Cada vez que se le busca está ahí para todo lo que haga falta. Es una gran persona. Y sin más preámbulos, Emilio tiene la palabra. Hola. Buenas noches. Estoy un poco nervioso, la verdad. Es para mí un privilegio el estar esta noche aquí con todos vosotros en este pregón del la decimoséptima Feria del Libro. Quiero agradecer a Sole el haberme invitado. A Sole, que yo siempre la recuerdo sonriente, aunque ella me dice que no sonríe siempre. Y quiero agradecerle también, como no, la presentación a Isidora, ¿no?, que es una gran amiga. Y quiero agradecérselo también a las mujeres del Club de Lectura. Y digo las mujeres porque, según me cuenta Sole, no hay hombres, ¿no? Y esto será porque, como en muchas otras circunstancias de la vida y en otras muchas circunstancias de esta sociedad que tenemos, las mujeres son la punta de lanza, ¿no? Hay quien dice que si las mujeres tuvieran más capacidad de decisión en muchos sitios, las cosas irían mejor. Yo no sé si eso será cierto o no, pero sí que es cierto que es en la mayoría de los clubes de lectura de todos sitios, prácticamente es un hecho que se repite casi de forma generalizada, allá donde vea, en cualquier sitio del mundo, las mujeres son la inmensa mayoría del grueso de las personas que leen. Y esto tiene relación con una cosa que ha dicho Isidora esta noche. Yo estoy aquí como lector. Estar como lector quizás es un poco más fácil que estar como escritor. Aquí tenemos escritores actuales que tienen un gran éxito y que tienen un gran reconocimiento porque han escrito obras muy importantes en el campo de la literatura juvenil, como es Rafael Ábalos, ¿no? Rafael Ábalos es una persona que ahora mismo en el mundo de la literatura juvenil pues es una de las personas más relevantes que hay en nuestro país. Eso verdaderamente es meritorio. Como lector yo creo que es meritorio. Pero bueno, los lectores siempre se dice que somos más vagos que los escritores, ¿no? Que en realidad los lectores son escritores vagos. Y es verdad, como dice Isidora, que probablemente se podría haber elegido, en referencia a mi casa, una persona mejor, que es Lola. Porque Lola, sinceramente, yo soy un gran lector, pero nada que ver a su lado, ni en la cantidad ni en la calidad de lo que yo creo que lee, ¿no? Es una lectora de alto nivel. Yo me había planteado este pregón, que quiero que sea breve, pero que sea una descripción de cómo llega uno a ser lector, partiendo de vivencias, recuerdos que tengo, y luego un poco intentar llegar a partir de eso a por qué ocurren las cosas, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de los que nos gusta mucho leer, como en otras circunstancias, siempre nos planteamos, bueno, ¿por qué me gusta a mí leer? ¿Por qué soy lector, ¿no? ¿O por qué me gusta a mí el diseño gráfico? ¿Por qué me gusta el arte? ¿O por qué me gusta el arte plástico? ¿O por qué vivo con esta persona? ¿Por qué tengo esta pareja, ¿no? ¿O por qué cogí aquella carrera? Y entonces, el ser lector, como en muchas de las cosas importantes de la vida, al final uno no sabe bien por lo que es, ¿no? Uno no sabe bien por lo que es y tiene que, a pesar de rebuscar en su memoria y en sus vivencias, pues a veces es muy complicado el saber esto. Por eso es una causa desconocida como la gran mayoría de las cosas importantes que nos pasan. Yo me pregunto yo mismo, bueno, yo, ¿por qué me gusta tanto leer? Porque si yo miro mi pasado, en realidad, aunque en mi casa siempre se hablaba de muchas cosas, yo afortunadamente con mis padres tenía una relación bastante intensa, que podíamos hablar de muchas cosas, pues no era un medio muy... No me crié yo en un ambiente, digamos, con muchos libros. Era más bien un ambiente escaso de libros, ¿no? Entonces, buceando en cómo llegó a mí a gustarme tanto este placer de leer, pues tengo que recordar dos cosas, ¿no? El primer libro que yo soy consciente de haber leído alguna vez en mi vida. Y os vais a reír, ¿no? Porque es un libro que yo desde luego no lo he vuelto a ver en mi vida, pero se llama Viajes Morrocotudos, que es un libro que yo leía cuando me ponía malo, porque me daban anginas con mucha frecuencia, y cuando yo me ponía malo, mi madre me lo daba, Viajes Morrocotudos. Yo después, Viajes Morrocotudos, en Wikipedia, he mirado y he rebuscado qué es. Y este libro es de un autor que se llama Juan Pérez Zúñiga. Miradlo, porque yo creo que es sumamente desconocido. Es un autor de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que escribía textos cómicos. Y este texto debía ser cómico, porque yo me acuerdo incluso de las ilustraciones, pero no me acuerdo de nada más. Pero esta, cada vez que intento eso, rebuscar en mi memoria, pues se me vienen los Viajes Morrocotudos. Ni que decir tiene que no he encontrado ese libro yo más en mi vida. Y el otro día, cuando Sole me dijo lo del pregón, pues incluso le pregunté a mi padre, oye, papá, ¿y esto de Viajes Morrocotudos? Y el hombre no tenía la menor idea de dónde había salido ese libro. Por tanto, es un enigma estos Viajes Morrocotudos. Y otro libro que para mí y para otros, porque este ya es un libro colectivo, ese era un libro más personal, ¿no? Un libro colectivo que tuvo muchísima importancia era La Historia Sagrada. Y diréis, ¿la Historia Sagrada? Sí, una historia sagrada que teníamos en el colegio del Sagrado Corazón en las monjas cuando yo era pequeño. Yo recuerdo que el viernes por la tarde, Sor Manuela, aquí hay algunas personas como Juan, que lo recordará perfectamente, ponía una silla encima de la mesa de donde estaba ella y nos pasaba una historia sagrada que era de una factura maravillosa. Yo no sé ese libro dónde estará, pero verdaderamente era una maravilla desde el punto de vista de la del libro como objeto artístico, ya independientemente de lo que ponía allí, ¿no? Yo allí recuerdo Elías subiendo a los cielos, Jonás en el vientre de la ballena, en fin, Abraham, bueno, todas estas cosas. Ese era un libro sumamente maravilloso. Ese otro libro de estos que cuando uno mira hacia el pasado, pues a mí, y yo creo que me consta que a otras personas que hay aquí como Juan, se nos viene a la cabeza. De hecho, es motivo de conversación en nosotros cuando nos reunimos, ¿no? Y desde entonces hasta aquí, pues bueno, todo lo que he podido. La verdad es que leer para mí es un placer, bueno, cómodo. A lo mejor soy vago en algunas partes de mi existencia, y tengo que decir, aunque esto no es políticamente correcto, por ejemplo, que me gusta más leer que hacer deporte, ¿no? ¿Qué vamos a hacerle? Pero en fin, esto es así. Y desde entonces han ocurrido, pues eso, muchas cosas, y he leído muchos libros. Lola ha leído muchos más que yo, también tengo que decirlo, ¿no? Hasta hoy. ¿Y qué es lo que estoy leyendo hoy? Pues aquello que empezó en los Viajes Morrocotudos y empezó en La Historia Sagrada, pues acaba hoy. Pero en medio quería decir también una cosa que es muy importante. También recuerdo como una cosa mágica. Cuando yo era pequeño, iba a la casa de Juan Antonio y tenía su padre una enciclopedia que se llamaba Enciclopedia Utea para la Juventud, o de la Juventud. Era una enciclopedia no como entendemos la enciclopedia ahora. Ahora las enciclopedias las entendemos como un diccionario enciclopédico. Las hay mejores y peores, pero están por un orden alfabético estricto. Pero aquella enciclopedia no. Aquella enciclopedia era como las cajas de bombones. Lo abrías y no sabías bien en un momento lo que había. Y entonces tú abrías un tomo y estaba el álgebra simple, leyendas europeas, historia de los submarinos, en fin, te encontrabas cualquier cosa, ¿no? Y entonces, aquella enciclopedia Utea, que también tenía una factura, se editó en el año 57, un año antes de que yo naciera, ¿no? Tenía una factura, bueno, de aquella época, de los años 50, ¿no? Que hoy día es rara de encontrar, con un tipo de cómo está el papel cosido, etcétera. Es muy, muy bonita. Pues tengo que agradecer también que cuando yo cumplí 50 años, la familia Astorga Sánchez pues me la regaló. Es de uno de estos regalos que uno pues no se olvida en la vida, ¿no? Sobre todo a alguien que le gustan los libros sobremanera como a mí. Y hemos llegado a hoy. Y claro, yo como todos los lectores, pues sabemos, leemos según el estado de ánimo, ¿no? ¿No? Yo creo que os pasa a todas vosotras. Digo todas vosotras porque en el club de lectura fundamentalmente soy mujer. Entonces, yo habitualmente voy teniendo dos libros y según el estado de ánimo o el cansancio que tengo, pues voy abordándolos, ¿no? Y ahora estoy leyendo dos cosas. Una cosa muy, muy simple, ¿no? El último de Eduardo Mendoza, que es ese un enredo de la bolsa y la vida. Si conocéis la saga esta de Eduardo Mendoza, del detective, no se sabe el nombre, ¿no? Pasa como el agente de la Continental, ¿no? Ese detective oligofrénico adicto a la Pepsi-Cola, que tiene unas aventuras trepidantes y absolutamente hilarantes, que pues ese es un libro que sirve para levantar el ánimo. Verdaderamente os lo recomiendo. Y también estoy leyendo un libro que me parece que, aunque se escribió en los años 40, tiene una relevancia muy importante para lo que está ocurriendo hoy día en el mundo y especialmente para lo que nos está ocurriendo hoy día a los europeos. Un libro de Stefan Zweig que se llama El mundo de ayer, memorias de un europeo. Es un libro precioso. Es un libro de una persona que vivió en el periodo convulso del periodo de entreguerras. Él era judío, un judío austriaco, y que tuvo que marcharse de Austria a Sudamérica y se suicidó. Bueno, porque el mundo que él había conocido pues prácticamente se había derrumbado. Y hace una descripción de Europa que lamentablemente en algunas circunstancias se parece un poco. No quiero ser con esto dramático, ¿no? Pero tiene algunos rasgos inquietantes de cosas que nos están pasando ahora, ¿no? Una crisis económica terrible, una crisis de valores que no se sabía bien por dónde aparecer, una vuelta, como he leído hace poco o día en un periódico, que querían volver a poner la frontera del Tratado de Schengen, cosas de este tipo que nos hacen presagiar que algo no funciona de una forma adecuada. Por tanto, este no es un libro sencillo, este no es un libro para digamos, de distracción, pero es un libro muy, muy, muy, muy interesante por la finura del análisis de una circunstancia que esperemos sea totalmente diferente en el futuro, ¿no? Por tanto, no me quiero extender mucho más, pero hay que reivindicar la lectura desde dos puntos de vista. Hay que reivindicar la lectura como un placer y hay que reivindicar la lectura como un acto de aumento del conocimiento. La lectura es un placer, por eso no debemos ni sentirnos mal ni mirar mal pues al que le gustan las novelas policíacas o al que le gustan las novelitas de amor o incluso la gente que leía Marcial La Fuente Estefanía, ¿no? Es un placer. Los libros están hechos para disfrutar con ellos. Por tanto, alguien los puede leer por múltiples motivos, y este es uno muy interesante, ¿no? Probablemente la eclosión de la novela histórica, tal como la entendemos ahora mismo, pues se deba a eso, al cultivar el placer de la lectura. Pero también hay que reivindicar otro tipo de lectura. No me refiero ya a la lectura técnica, sino a la lectura general, en el sentido de la lectura como aumento del conocimiento, no como aumento de la información solo. Probablemente vivimos en una sociedad en la que tenemos hiperinformación. La información es de tal calibre que probablemente es incluso paralizante. Nadie puede tener en cuenta toda la información el que hay hoy día. El otro día, hablando con mi hijo, me decía que en el futuro hay dos autores anglosajones, ingleses, Orwell y Huxley, que tenían predicciones muy catastrofistas del futuro, ¿no? Orwell decía que en el futuro, era un escrito de los años 30, ¿no? Orwell decía que en el futuro nos controlarían por el terror. Sería el mundo del futuro, sería un mundo terrible en el que el terror sería lo que nos controlaría. Mientras Huxley, que yo creo que tenía muchísima más razón, decía que no, que nos controlarían por medio de la hiperinformación, y que no íbamos a ser capaces de diferenciar cuál es la información verdaderamente relevante de la información de la paja, de lo que no vale absolutamente para nada. Esto es tanto como paralizar a la gente. Pero, por tanto, por eso digo, encontrar libros y autores que nos ayuden a aumentar el conocimiento, que no es solo información, es ese análisis inteligente y fino que nos hace apreciar la vida de una forma más cierta, ¿no? Por tanto, yo supongo, aquí, esto es también el motor del mundo, yo supongo que aquí en el Club de Lectura, precisamente las mujeres del Club de Lectura, y cuando digo las mujeres, esto se lo estoy diciendo a los hombres, bueno, que os apuntéis, eso es muy importante, animaros a eso, que disfrutéis, que disfrutéis mucho con los libros, que discutáis sobre ellos, eso también es un placer, y sobre todo que este club sirva para seleccionar estos libros que aumentan el conocimiento y que en realidad son necesarios si queremos de alguna manera pues transformar este mundo a veces tan desagradable que nos toca. Muchas gracias. Puede hacerlo, ¿vale? ¿Quiere hacer alguna pregunta o algo? ¿Quiere decir algo? Bueno, pues, como en vista de que no queréis intervenir, yo voy a tomar la palabra para decirle a Emilio que estoy de acuerdo con lo que ha dicho, con la hiperinformación, que estamos en un mundo donde hay mucha información, y mi compañero José Luis me estará de mi opinión, que nosotros los bibliotecarios lo que hacemos desde la biblioteca es ayudar a la gente a que toda esa información que nos lleva a contrastarla, y que la gente que adquiere esa información para adquirir conocimiento y ayudarle un poquito más. Y estoy de acuerdo contigo. Bueno, para terminar, pues voy a hacerlo desde el concejal, le va a hacer entrega un regalo tanto a Emilio como a Manolo, ¿vale? Ahora te toca a ti. Sole, ¿por qué los envuelves? Que luego podemos... Esto para mandar. Bueno. Lo de 10. Yo sé ya lo que es, ¿no? ¿Y este para mí? Bueno, pues para Manolo es, y con un diccionario, creo. Sí, el diccionario de la RAE. Porque creemos que es bueno para ti también tener con este detalle. Y bueno, pues aprovecho también, pues podéis hacerle con un aplauso si queréis. Bueno, yo simplemente, que ya que me toca pues terminar la tarde que llevamos, porque ya llevamos pues con una tarde de de recorridos, también pues por una tarde pues con muchos itinerarios. Y bueno, pues darle las gracias pues a nuestro amigo Manuel, que ha hecho con un trabajo importante. Sé que ahora estás en Madrid y que bueno, pues que está llevando su vida pues en torno a lo que es y el diseño, y que bueno, pues con estas imágenes que hoy ya nos muestra es el pistoletazo a la Feria del Libro, y que como se dice, es y con unas imágenes táctiles, y es de las imágenes que estamos acostumbradas ahora pues para ver pues en los iPhones y pues en todos los ya los mecanismos pues con los que convivimos. Y también ya decía de darle las gracias pues y al pregonero, y darle pues con un libro, pero es y un libro en blanco que está y encuadernado pues por unas archidonesas, y qué bueno que sea pues con un libro que yo quiero que lo tengas en su pues que ya lo lleve con él, y que ya se apunte y que dibuje y que se manifieste en él, pues que haga todo lo que quiera. Muchas gracias. También para terminar ya la tarde, pues felicitar, como yo decía anteriormente, y al pregonero, porque nos ha hecho un recorrido muy sugerente en torno a su adolescencia y en torno a lo que a él le transmiten ya los libros, y que creo que es también con un documento histórico, no quiero ya decir que sea ya mayor, pero es un documento histórico para las personas jóvenes como pues como nosotros. Y por último, para no cansaros, porque tenemos ya de nuevo actos ahora, para no cansaros, quiero invitaros a todos a que participéis en la 17 Feria del Libro de Archidona. Sole pues ha hecho un buen trabajo y es justo reconocerlo, y también quiero dejar constancia del esfuerzo y del trabajo de las mujeres del Club de Lectura, que hoy ya se están representadas pues en nuestras amigas Isidora, que viene renovada, con ganas de presentar y ya con ganas ya de trabajar. Con que bienvenidos, y bueno, pues queda inaugurada la 17 Feria del Libro.